para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Matilda el musical podría llegar a Netflix. La película que cuenta la vida de una pequeña niña con poderes arribaría a la plataforma con la adaptación teatral basada en la cinta de 1996 y que fue presentada en teatros en 2011. Estaría a cargo de la colaboración entre Sony Pictures y El Servicio, quienes no han querido referirse al tema por el momento. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.